Y te contamos que se va a inaugurar un centro de lactancia materna y centro de recolección de leche humana en el Hospital Noti. Vamos a hablar con quien está a cargo de ello, con la doctora María Isabel Moyano, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, comentanos de qué se va a tratar esta inauguración. Bueno, hoy estamos muy contentos porque inauguramos el nuevo centro de lactancia materna del Hospital Noti y centro de recolección de leche humana, que, bueno, integra la red de leche humana de la provincia junto con el Banco de Leche y los otros centros de lactancia y espacios amigos que hay en nuestra provincia. Bien, ¿y cómo va a ser la modalidad? ¿Dónde va a funcionar? Este espacio es un espacio muy cómodo, que cumple con todos los requisitos técnicos para que la leche que las madres extraigan llegue en forma segura a los bebés internados, y va a funcionar en el ala oeste, en la zona norte del hospital, en un espacio muy agradable, luminoso, que, como te digo, cumple con todos los requisitos para asegurar la calidad de la leche que se le va a administrar a los bebitos internados en el hospital. Bien, y tendrá entonces también esta misma modalidad que tiene el otro que funciona en el Lago Maggiore, ¿verdad? Que es poder tener como este banco de leche. En realidad yo quisiera hacer una aclaración, sí, al respecto, porque para la red de leche humana, digamos, el banco de leche tiene un equipo de pasteurización. Uh-huh. Esto es, la leche que se recolecta en toda la provincia va al banco de leche, allí se pasteuriza, y una vez pasteurizada puede ser distribuida a otros niños. Nosotros en el Hospital Noti ese elemento no lo tenemos todavía, sí, pero sí trabajamos con la leche humana de la propia mamá al propio niño, sin pasteurizarla. Bien. Si nosotros necesitamos leche porque una mamá no alcanza a cubrir los requisitos para su bebé, entonces le pedimos leche al banco y el banco nos envía leche pasteurizada. Y al mismo tiempo, si a una mamá tiene excedente de leche, la donamos, la recolectamos y la donamos al banco para que el banco la pasteurice. Perfecto. Esto de las mismas mamás que tienen a sus chiquitos internados e internadas, o también quienes quisieran donar leche, deberían, sí, ir, sí, también al hospital. Claro. Este centro de lactancia, como todos los centros de lactancia de la provincia, están abiertos. Son abiertos. Es decir, pueden concurrir, por lo menos a nuestro centro, todas las mamás que tengan su bebé internado en el Hospital Noti o que consulten a la guardia, por ejemplo, y que necesiten extraerse leche, o que consulten con un niño mayor y hayan dejado al niño más pequeño amamantado en casa y por la demora necesiten extraerse leche, también deben concurrir al centro de lactancia del Noti. O cualquier otra mamá que sin razón para consultar al Noti que desea extraer leche, puede venir y donarla aquí en el hospital.